escúchenos al lado. Ya se fue el flor, qué papelón, ya lo sé. El disco, me compré el disco. Y me lo piso todo, me lo aplastó todo. El Morning Flow de la vida. Ah, escuchen el lado, no era de la canción. Digo al lado. Llegas en la fiesta.